9 de la mañana, 5 minutos. Me toca saludarlos abriendo el espacio central de la mañana. Con Diego estamos recibiendo a Leonel García Laviano. Laviano. Exactamente, candidato a intendente por el Partido Animalista. Nacido el 12 de octubre, naciste. Uh-huh. Ya una fecha que tiene que ver con ciertas definiciones, podríamos decir. Leonel, bienvenido a Radio Centenario esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Hablábamos el otro día, por lo menos que yo recuerde, nos conocimos en el compromiso con los vecinos allá en Colón, en el Colegio Rosa Mística, que tuvo lugar esa firma el viernes pasado, del tema de la invisibilidad hacia algunas opciones, ¿no?, por parte de la mayoría de los medios, de que no se les da la posibilidad de estar a la vista de la gente para que se conozcan, para que se vean sus propuestas. Y bueno, la invitación también responde un poco a eso, Leonel, a conocer tanto al candidato, ¿verdad?, la trayectoria del candidato, como la opción, el camino político que representa el Partido Verde Animalista. Dejanos leer rápidamente algunos datos tuyos para que la audiencia también conozca. Descendientes de charrúas por parte de padre y de italianos por parte de madre. Estudiaste en la escuela Don Bosco como medio pupilo. Bueno, estudios de guitarra, Instituto de Escuela Superior de la Construcción. Viviste hasta los 18 años en El Cordón y luego en Malvín. Tenés una hija en Malvín Norte, ¿no? Rambla, Euskal Herria y Mataojo. Sí, muy diferente a Malvín Sur. Es cierto. Está la Facultad de Ciencias ahora, ¿eh? Enfrente a la Facultad de Ciencias. Exacto. En aquel momento era muy agreste eso. Tenés una hija, bueno. Cancha de Basaña. Sí. Emprendimiento privado, la industria de la madera, hasta el año 97, Liga Universitaria de Fútbol, Instituto Normal, estoy resumiendo, ¿no? Normal de Enseñanza Técnica. Emigraste a Estados Unidos en el año 97 y volviste en el 2000, trabajando en oficios relacionados a la construcción, trabajo en secundaria, en docencia directa, en informática. Luego te volviste a emigrar a España, trabajando de carpintero allá, regresando desde el 2007, trabajando de maestro técnico en la UTU, estudios de técnico prevencionista, fundador del PERI, del Partido Ecologista Radical Intransigente, del que te retiraste luego de las elecciones internas del 2014 por discrepancias con el líder del partido, César Vega, y fundador del Partido Verde Animalista en el año 2018. Bueno, con, en ese sentido, trayectoria, cultivos orgánicos, rescatando perros desde hace 25 años, por resumir, ¿no? Sí. Un poco. Los datos que nos pasabas. Pero bueno, a nivel de camino político, ¿desde cuándo participando en política? Bueno, yo fui de adolescente militante de la Juventud Comunista. Uh-huh. Después, por supuesto, participando un poco en el Partido Comunista, un militante como éramos muchos en aquella época. Me casé muy joven. Uh-huh. Evidentemente, después la vida va llevando, me separó del fútbol, que era algo que practicaba mucho. Ajá. Inclusive estando casado jugué en la Liga Universitaria. Me casé a los 19 años, jugué hasta los 24, creo. Evidentemente que después uno tiene que trabajar, tiene sus obligaciones familiares y uno se separa también un poco de la política, pero siempre mirando de cerca, ¿no? Uh-huh. Siempre escuchando, siempre estando atento. Con el tiempo se me fue desarrollando mucho la preocupación por lo que es el medio ambiente, que lo que vemos, lo ven absolutamente todos los segmentos políticos. Lo que pasa es que algunos ponen por delante los intereses económicos antes de los intereses de todo el planeta, ¿no?, de toda la gente. Y siempre me preocupó también el tema animal, porque son seres que están totalmente desprotegidos, que nadie los defiende, que nadie saca la cara por ellos. Mm. Y no estamos hablando de mascotas, porque algunos nos tildan de mascotistas, ¿no? Mm. Tenemos muy claro, somos un partido verde, en el cual tenemos muy claro que la ecología es un todo, es la interacción entre todos los seres vivos, Y evidentemente que hay muchísimos animales en el campo, animales silvestres de nuestra fauna, que sufren la agresión de todos los químicos que se utilizan en el campo. Y a veces el tema de la cacería, que a veces no es necesario. Uh-huh. Hay un poco, yo qué sé, algunos toman como deporte eso, yo no lo veo como ni como un divertimento ni como un deporte. Es una crueldad, ¿no? Porque ni siquiera el otro ser está enterado de lo que están haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para comprender un poco esto, ¿hay un límite con respecto a esa defensa hacia los animales? Digo, pensando en la alimentación, por ejemplo, o pensando en lo que cazan para sustentarse. En el campo es bastante habitual salir a cazar, pero para alimentarse, no por el hecho de hacer deporte o de divertirse. Claro, sí. Nosotros comprendemos que ya tiene que haber una evolución en el ser humano. Sí. No cuestionamos de repente una persona que sale a pescar o a cazar para comer porque es el medio que tiene. Y bueno, no hemos evolucionado como sociedad para que esa persona se pueda alimentar de otra manera. Uh-huh. Pero nosotros apuntamos a una evolución de la sociedad, a que podamos lograr alimentarnos de otra manera más sana, y más ecológica inclusive, porque a veces es una contrariedad decir produzco alimentos, produzco soja, produzco planto, soja o otros alimentos para darle de comer a las vacas y después me como las vacas. Sí. Si se puede hacer directamente el alimento con las proteínas, ¿no? Sí. Que no precisamos sacar las proteínas solamente de la carne, sino que se pueden... Hay estudios, está muy avanzado, si miramos a los países más evolucionados... Por ejemplo, en Alemania tiene una avenida que es la avenida vegana. Entonces ahí se venden todo tipo de productos veganos. Pero es un evolucionismo que va haciendo el ser humano. Apuntamos hacia eso. No estamos en pie de guerra con nadie que coma carne. Inclusive yo soy una persona que cada tanto como carne. He dejado de comer muchísima carne, que antes lo mío era habitual todos los días. Pero bueno, uno va tomando cierta conciencia y se va cuestionando si está bien lo que uno está haciendo. Pero sí, no cada cual hace su proceso, ¿no? Uh-huh. Es un proceso filosófico. Claro. Por ejemplo, ese tipo de protestas que se han dado en los últimos años en el Prado, ese tipo de cosas, ¿ustedes cómo la ven? Zoológico. También, sí. Bueno, las protestas consideramos que tiene que ser lo más pacífica posible. Uh-huh. Hubieron gente un poco extrema que tomó algún tipo de actitud que ha provocado la reacción de la otra parte, ¿no? Claro. No consideramos, sí apoyamos la protesta, pero no consideramos hacia el maltrato, digamos. Claro, por supuesto, hacia el maltrato. La jineteada, por ejemplo, en nuestro programa de gobierno estamos totalmente en contra de la jineteada. Uh-huh. Si es por nosotros, no va un peso de la intendencia a la jineteada. Claro. Además, como lo digo en el programa acá que está escrito, hay muchísimos rubros que antepone la intendencia ante sus verdaderas obligaciones, porque creo que todos los ciudadanos de Montevideo pagamos impuestos para que se arreglen las veredas, para que se arreglen las calles, para tener una buena iluminación, saneamiento, un buen transporte, buena señalización, para aportar en primer medida de repente a la cultura, a la educación, y después vendrán otras cosas, pero se priorizan. Claro. Algunas actividades por ahí, no sé si leyeron el programa, hay una cantidad de oficinas que no tienen sentido. Uh-huh. Pagamos, por ejemplo, con las policlínicas municipales, nosotros estamos pagando dos veces impuestos, porque existe salud pública. Yo entiendo que la intendencia puede aportar a salud pública un lugar donde trabajar, pero no debe de involucrarse en la salud pública. Tenemos una salud pública y se tiene que encargar de eso, pero no la intendencia. Así pasa con otras actividades. Hay un montón de oficinas. Nosotros decíamos que el organigrama de la intendencia, cualquier persona que si quiere se pone a mirar el organigrama de la intendencia, tiene 28 páginas, creo. Y ahí existen un montón increíble de oficinas que hablan de xenofobia, habla tendría que buscarlo por acá, pero hay una cantidad de oficinas. Funciones que ustedes entienden deberían ser del gobierno nacional. Exacto. Involucrarse en organización de conciertos. Digo, ¿qué tiene que ver la intendencia con organizar un concierto? Eso lo podría hacer después de que las calles estén bien arregladas, después de que las veredas estén sanas, después de que tengamos una ciudad impecable, podemos dedicar recursos a eso. La intendencia recauda 2 millones de dólares por día. Y sin embargo vemos las condiciones. Yo tuve un rato largo para venir. Está toda rota la ciudad. Están haciendo lo que hicieron antes los partidos tradicionales, ¿no? Que rompían el último año, rompían toda la ciudad para demostrar que estaban trabajando. Ahora está roto por todos lados. Te querés trasladar de cualquier lado a cualquier punto y tenés siempre calles rotas, todo cerrado, además de las balizas que tiene un costo permanente, ¿no? Claro. Y acá decía, por ejemplo, miren las secretarías que hay. Secretaría de Diversidad, Secretaría de Personas Mayores, Secretaría de Accesibilidad de la Inclusión, Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes, Oficina contra el Racismo, Discriminación y Xenofobia, Secretaría de Infancias, Adolescencia y Juventud. Digo, nosotros no cuestionamos las buenas intenciones de todo esto. Está bárbaro. Pero creo que los ciudadanos pagamos impuestos para otra cosa. Bien. Para concentrarse bien, en lo municipal, digamos. Exactamente. Y muchas veces se ha tomado eso como una concepción de gobierno departamental, pensando en ser vidrieras de la más amplia variedad de políticas para contrastar con un gobierno nacional que no fuera del mismo partido, ¿no? A veces un poco la lógica ha sido esa, ¿no? No en el caso del Frente Amplio, bueno, venimos de 3 periodos donde los gobiernos nacionales en Montevideo coincidían con el municipal, pero a veces la lógica es como que la toman por ese lado, ¿no? Y sí, y buscan a veces el voto de las minorías, ¿no? Tratan de dar una cara de sensibilidad cuando vamos a entendernos. Somos todos seres humanos, todos tenemos que ganar un sueldo digno, todos tenemos que comer, todos merecemos ser respetados. Y fragmentan la sociedad en el afrodescendiente, que toda la vida dijimos el negro es amigo mío, el negro... Digo, no sé cuál es el problema, ahora le ponen eufemismos a un montón de las palabras, ¿no? Entonces, tiene la gente, no sé si lo sabe, pero la intendencia tiene una policlínica... Sí, municipal para afrodescendientes. Cierto, cierto. Más discriminador que eso no existe. Es un ser humano el que va ahí. Es una persona. Y después le viene la preocupación por el homosexual así, el otro homosexual de otra manera, el trans, el gay, el no sé cuánto. Y van dividiendo como que hay una preocupación por eso. Son también seres humanos. Todos somos seres humanos. Yo no estoy de acuerdo con esa... cuota que se le da. Digo, ¿cuál es el mérito que tiene un homosexual, un negro, un... no sé. Digo, creo que si hay que darle algo a alguien, son los lisiados. Realmente esa gente tiene la vida complicada. Y a eso sí hay que darle la mano. Y yo diría que el 100% de los lisiados deberían de trabajar en el Estado, o los que quieran. Debería de dárseles la posibilidad. Pero a veces simplemente por el hecho de ser tal cosa se le da un lugar y tal vez no califique para estar en ese lugar. Leonel, déjanos hacer una pausa, luego seguimos conversando. Ustedes se comunican vía WhatsApp al 099-326-381. Pueden ver la entrevista en vivo también por el canal de Radio Centenario en YouTube. Escriben todo junto en el buscador de YouTube, La 36 en vivo, y pueden ver la cámara en estudios. Nos interesa repasar un poco el camino político también, Leonel, el candidato a la intendencia del Partido Verde Animalista. Vamos a seguir hablando también, por supuesto, de las propuestas para estas elecciones. Ya ingresamos hoy al mes de las elecciones municipales que tendrán lugar y departamentales el último domingo de este mes. Te tocó pasar por varias experiencias, ¿no?, en cuanto a la construcción de propuestas ecológicas, de partidos bajo esa definición, que llegando a esta propuesta del Partido Verde Animalista en torno a distintas candidaturas, ¿no ha sido fácil el camino? No, bueno, en los inicios que estuve en el PERI, bueno, se sabe, vine acá a la radio. No, vos nos recordabas eso, no, que habías estado. Sí, sí, vamos a esa historia, ya está, digo, ya la gente sabrá que quién es uno y quién es otro. Uh-huh. Y después. Pero si te pregunto una opinión, ¿cómo lo han hecho que llegó al Parlamento el PERI, ¿no? Que César Vega es diputado. ¿Qué lectura política haces de cómo se llegó? ¿Qué hizo llegar? Hace poco, bueno, fue noticia a Vega, sobre todo por su apoyo dentro del tema municipal, ya que estamos hablando, a la candidata Laura Raffo, ¿no? Bueno, está muy claro para la gente que realmente le interesa el tema de la ecología, está muy claro, ¿no? Apoyar a un partido político que apoya a UPM, me parece que no tiene mucho de ecológico, ¿no? Ni de tanto, ni de radical, ni de intransigente tampoco. Uh-huh. Está más que claro, ¿no? Y bueno, sumarle las actuaciones que tuvo en el Parlamento, bueno, la gente sacará sus conclusiones. Uh-huh. No vale la pena hablar de él, seguiremos. Sí consideramos que a nosotros nos pasó muchas veces de venir gente a decirnos que nos votó y después nos dice, voté al PERI. Ajá. Que no tenía clara la diferenciación. No tenía clara la diferencia de lo que es el Partido Verde Animalista y el otro. Y bueno, no sé, no quiero decir que haya llegado por los votos esos que nos hayan confundido, que nadie lo puede cuantificar. Y tal vez la gente haya querido también probar otras personas en el Parlamento. Uh-huh. Y bueno, es la democracia, esto es así, no hay problema. Nosotros seguimos nuestro firme camino. Y la gran diferencia entre uno y otro, que nosotros tenemos un especial respeto por todos los animales. Uh-huh. ¿No? Y bueno, hay otra persona que le pega tiros a los perros del vecino para sacarlo de la chacra. Uh-huh. ¿No? Creo que hay alguna diferencia. Y nosotros tratamos de hacer algo por eso, ¿no? Porque también se puede decir, ay, sí, ah, sí. Bueno, nosotros parte de nuestro dinero recaudado en las elecciones lo destinamos a comprar un castramóvil porque consideramos que es una problemática muy grande. ¿Por qué? La superpoblación de animales, de perros y de gatos. El castramóvil lo tenemos hace 3 días circulando en la calle. Lo vamos a utilizar ahora, lo pudimos comprar hace poco, hace 15 días lo pudimos comprar, y estamos circulando con él de hace 3 días y mucha gente se nos arrima a preguntar cuándo castramos. Y hay barrios como en el cerro que anduvimos, es impresionante, hay lugares que, bueno, está. Es que la gente no va a gastarse 1000 y pico de pesos como le pide un veterinario para castrar un perro cuando tienen problemas realmente en su casa. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros vamos a tratar de ayudar en eso. Y ¿cómo funciona eso, Leonel? Todavía no lo tenemos aceitado porque recién tenemos la herramienta, que es el castramóvil, que es una ambulancia donde se va a parar en algún punto, organizado previamente con ONG, con la gente del barrio, de la manera que sea. Y cada cual tendrá que tener su mascota en ayuno para poder operar al día siguiente. Entonces, bueno, se lleva. ¿Y quién realiza la operación? Tenemos que evaluarlo, tenemos que verlo. Teníamos una veterinaria que nos podía dar una mano muy grande, que falleció hace poco, fundadora, hace 20 días, Gabriela Moreno. Era un apoyo enorme para nosotros, porque sabía además mucho del tema legal, además de una excelentísima veterinaria. Y bueno, nos dejó muy joven y también, bueno, estos temas que vamos a tener que solucionar. Claro. Pero sí, veterinarios se encuentran, habrá que contratar y eso no es problema. Pero tenemos que organizarlo todavía, no tenemos definido, pero lo vamos a hacer. Bien, siguiendo con lo que planteaba Hernán de hacer una especie de secuencia de ese proceso político que viviste en las elecciones pasadas, ya dentro del Partido Verde Animalista, ¿hicieron alguna evaluación del resultado electoral, de cómo le fue, más allá de esto que planteabas de que alguna confusión pudo haberse generado en cuanto a dónde iban los votos, ¿no? De los ecologistas o los ustedes que llevaron querían como candidato al doctor Gustavo Salle, ¿no? Sí. Nosotros lo que hemos visto que a Gustavo Salle se le ha pedido en la campaña que se hablara un poco más del tema verde, del tema ecológico y del tema animal. Y ese discurso no se levantó totalmente, ¿no? Y creo que se perdió mucho voto ecologista también, porque la chance estaba de levantar el voto ecologista. El candidato que tuvimos, hizo el trabajo a su manera y está respetable, ¿no? Era el candidato a la presidencia, lo respetamos, pero claro, faltó un poco más levantar el discurso verde y el discurso animalista. Y pienso que por ahí hubo mucha fuga de votos también. No nos faltó tanto, ¿eh? Nos faltaron ¿Cuántos votos, recordanos, tuvieron? Y tuvimos 19.000. 400 y pico, 19.500, creo, por sí, ahí. No fue tanto. No faltó tanto, igual que a Eduardo tampoco le faltó tanto. Porque el partido de la gente fue el que sacó menos, o el independiente. No, el independiente llegó incluso al diputado. Sí, al por diputado. Eso, pero el que sacó menos. Creo que estuvieron tres. El digital es el que salió. Sí, el último. Sí, pero digo, el que sacó menos de los que entró al Parlamento. Creo que estuvieron parejos entre los 20 o 21 y los 19. Podemos repasarlo después. Pero ¿cómo se trabajó en esa campaña, digamos, vos o la conducción del partido? ¿Trabajaban en conjunto? Junto con el candidato? Nosotros somos mucho de trabajar en equipo, ¿no? Claro. El partido, los fundadores, de trabajar en equipo. Es la mejor manera de poder llegar. Personalmente a mí no me gusta que se siga un líder, ¿no? Porque después de que se siga un líder, es difícil que la cosa siga funcionando. Y podemos ver un montón de líderes de diversos... corrientes políticas que después de que desaparece físicamente, desaparece esa idea. Claro. Y lo que hay que hacer es un grupo que realmente trabaje en conjunto. Sin ir más lejos, Germán Araújo. Uh-huh. Tenía la corriente de Unidad Frente Amplista, la CUF, que yo lo era muy seguidor, lo conocía Germán también. Ajá. Y después de que se desapareció, ¿qué quedó? Claro. Y seguir un líder para mí me parece que es un gran error. Entonces, en la elección, bueno, Gustavo Salle se manda solo. Y bueno, muchas veces tiene iniciativas que no son consensuadas o no son pensadas con nosotros, ¿no? Que lo habrá pensado, lo habrá meditado él. Y eso ha llevado a no trabajar en equipo, ¿no? Y bueno, pero está, digo, dentro de todo no estamos tampoco tan desconformes con lo que fue la votación. Claro. ¿Que la podíamos haber mejorado? Sí, bueno, puede ser. Bien. Antes de ir a la pausa, damos los datos estos que recién no teníamos del todo claro. El Partido de la Gente llegó incluso al diputado, Daniel Peña. Sí, es el diputado tuvo 26.000 votos, 23.000 el Partido Independiente, que también logró el diputado. Unidad Popular 19.728, Partido Verde Animalista 19.392 y el Partido Digital 6.363. O sea que el que sacó menos fue el Independiente, 23.000 votos. El Independiente de 23.580 fue el que quedó. El que ingresó con menos votos, exacto. 23.000. Bueno, sí, no fue tanta la distancia. Una información para ir a la pausa que hace rato se ha conocido, tiene que ver con el candidato, uno de los tres candidatos del Frente Amplio a la Intendencia, el doctor Álvaro Villar. Informó, el equipo de campaña informó desde su cuenta en Twitter que sufrió, el término que utilizaron fue un evento coronario en la madrugada de hoy. Fue intervenido de urgencia con un procedimiento exitoso, se encuentra bien y en recuperación, fue lo que se informa. Datos que nosotros estamos recibiendo, todavía no manejados, digamos, oficialmente, fue que se le practicó una angioplastia por obstrucción. Es la información que hemos recibido, pero lo que está informando el equipo es que se está recuperando bien. Esto evidentemente va a impactar en su campaña. Veremos cuántos días esto implica de recuperación, pero ya ingresando en el mes de la campaña, ¿no? Vamos a hacer la pausa. Estamos a las 9:31. Seguimos conversando con Leonel García. Tenemos varios mensajes en este diálogo con el candidato a la Intendencia por el Partido Verde Animalista, Leonel García. Vamos a escuchar un mensaje en audio. Malvin, un saludo para todos, en especial al invitado, que la verdad, yo ecologista ni animalista, pero toda la vida tuve animales domésticos y la verdad uno, para tenerlo tenés que tenerlo bien, si no, Y ahora sobre uno de los temas que está tocando el compañero, sobre la intendencia, todos los brazos que tiene la intendencia para ayudar a todo el mundo, ¿no? Pero hay un exceso de fijarse en el otro, en esta andar de buscar trabajo. Este año, me acuerdo, hicieron un llamado a la intendencia, después iba a sorteo, ¿verdad? Yo fui, anoté ahí en la calle, José Cerrato creo que era una ONG la que iba a dirigir a la gente. Y personalmente después podía estar en el sorteo ahí en la plaza número 5, ahí en 20 de febrero y 8 de octubre. Bueno, eran 20 lugares. Te digo, sin parecer un discriminador, ¿no? Pero fue así. 5 de esos ya eran a dedo, por decirlo así, 5 homosexuales, 5 afrodescendientes, 3 personas discapacitadas físicamente, y anda sumando, ya van 13. 7 eran de personas normales, ocupadas, como ellos, ¿no? Yo no digo nada de lo contrario, que no sea una realidad la de ellos, ¿viste? Pero yo, para que veas cómo está digitada algunas cosas. Ah, y perdón, después se sumaron 2 compañeras amas de hogar de violencia doméstica. Es bravo así, ¿viste? Es bravo porque yo creo que hay una exageración de cosas. Digo, se han ganado ese lugar, yo lo respeto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no va a respetar eso? Los derechos de las minorías. Pero ya la intendencia se ha ido al extremo. Se ha ido al extremo. Bueno, era eso nomás, compañero. Muchas gracias. Este era Beber de Malvin. María Elena Melo, nuestra compañera, se comunica y dice: buen día, es tremendo el abandono de los animales y nadie hace nada. Los carros que andan con caballos pequeños no tendrían que estar permitidos, les ponen una carga tremenda y los perros se ven por todos lados en muy mal estado y uno no sabe qué hacer, a dónde ir. Es necesario que alguien piense en ellos. Hay cosas que son urgentes y como son animales los dejan de lado. Dice María Elena, y para que me quedaba algún mensaje más. Buen día, dice Víctor, no conocía muchos aspectos de la persona de García Laviano. Independientemente de encabezar el Partido Verde Animalista, tiene mucha firmeza en los valores que defiende y que comparto, dice Víctor. Bueno, hay algunos mensajes de la audiencia. Lionel, en esta campaña electoral, ¿en qué intendencia? ¿Solo en Montevideo o tienen también pensado alguna candidatura en el interior? ¿Cómo tienen...? Por parte del Partido Verde Animalista, desarrollada la campaña. En Rocha tenemos a la compañera Ana Cordano, que fue candidata a vicepresidente en la elección pasada. Uh-huh. Es candidata a la alcaldía en Chuy, ella es de Chuy. Después tenemos en Maldonado solo a la intendencia al compañero Enrique Senós, que es entrenador de perro, vegetariano, uh-huh, o vegano, no sé también, uh-huh, igual que Ana Cordano, ¿no? Es vegetariana. Acá hay de todo. Claro. Yo como carne, pero hay compañeros vegetarianos, veganos en cantidad. Después tenemos en Canelones a Fabián Negreira, que es recastista. Anoche estuvo con el castramóvil, lo estrenó. Uh-huh. Usamos el castramóvil para ir a levantar un perro accidentado también, fue este compañero. En realidad la función no es esa, pero bueno, él hace mucho por ese tema. A veces no damos abasto. Claro, la gente nos llama como que nosotros fuéramos el hospital de los perros. Claro. Hay un perro lastimado en tal lado, no podemos, no damos abasto. Tendrían que estar las 24 horas. Ni así, no, ni las 24 horas. Es decir, la gente tiene que asumir un poco esa responsabilidad y ver a un perro lastimado y darle una mano. Porque es la manera de sensibilizar a los niños, inclusive. Si nosotros nos endurecemos cuando vemos un perro accidentado, con hambre, lastimado, enfermo, y seguimos con el niño caminando como si nada, lo estamos endureciendo y ese gurí va a ver que, bueno, que es un ser que sintiente, pero bueno, que sufra y está, no importa. Uh-huh. Evidentemente ese niño cuando crezca es muy probable que le elija el hogar de anciano a los padres, uh-huh, lo más rápido posible, ¿no? Barato. Sobre este tema de los caballos que planteaba María Elena, porque también se ha dicho, bueno, se critica a la gente que está en condición muy humilde y que tiene los caballos como herramienta, pero a la vez es una realidad muchas veces las situaciones de maltrato. ¿Cuál sería la solución, Daniel? Bien, primero que nada, Hay de todo. Hay uh-huh. gente que ama a su caballo, su herramienta de trabajo, y lo considera como un compañero. Y lo cuida. Vivo, lo cuida. Uh-huh. Vivo en Malvin Norte y he visto llorar a un muchacho de allá del barrio hace muchos años, cuando se le murió la yegua, como si se le hubiera muerto un familiar. Uh-huh. Lloraba claro. desconsoladamente. Hay gente que los tiene muy bien, pero lamentablemente hay más gente que no los tiene muy bien. Hay gente que lo alquila 24 horas. Y si estamos hablando de humanidad y de solidaridad, no podemos permitir que los caballos sean una herramienta de alquiler. 24 horas trabajando. Uh-huh. Y se alquilan. Me parece que cualquier ser humano tendría que ponerse a pensar un poquito eso. Y creo que hay que cortar de raíz, erradicar así de una los caballos, carro con caballo acá en la ciudad, erradicarlos de una. Y no permitir ese tipo de cosas. Ir evolucionando. Ahora, la solución que se le puede dar a esas personas claro. está en manos de la misma intendencia. Porque si nosotros creamos plantas recicladoras y clasificadoras uh-huh. y después recicladoras, hay trabajo para muchísima uh-huh. gente. Y tenemos la ventaja de que al darle trabajo a esa gente, le estamos dando condiciones dignas de trabajo. Estamos sacando gente que está revolviendo las volquetas, que en realidad las volquetas deberían de ser soterradas, la mayor cantidad de volquetas posible, como es en Europa. Es soterrada, es un pozo y se mete abajo Ajá. para que no se extraiga. Realmente tenemos una ciudad muy sucia por el motivo que la gente tira para afuera de los contenedores, cosa que está penada, por ejemplo, en Europa. En Europa se le dieron motocarro a la gente que revisa la basura. Bueno, ¿acá no se había hablado algo de eso, de cambiar los carros de caballo por eso? Sí, sí. En 8 años se sacaron solo 23 caballos. Una intendencia que recauda $2 millones por día. 23 caballos en 8 años. Creo que alcanza para comprar algún motocarro, $2 millones. Sin embargo, bueno, se siguen carros con caballo, siguen niños menores de edad, corriendo con los carros con caballo, porque yo los veo en mi barrio, uh-huh. andan corriendo. Hay algunas personas que parece que recién ahora empiezan a conocer al norte de Avenida Italia. Yo vivo al norte de Avenida uh-huh. Italia y trabajo al norte de Avenida Italia. ¿Y la hípica también está dentro de este terreno del cuidado animal? Sí, lamentablemente en la hípica hay muchos caballos que mueren, la gente no sabe. Hay una sobreexplotación animal. Pero bueno, hay que ir por paso, porque sería el de los males menores. Considerémoslo bueno, un deportista muy exigido que muchos de ellos palman, ¿no? Vamos a entenderlo también. Pero dentro de todo, no sufren el maltrato que sufre un caballo que muchas veces está apaleado, pero muy mal, en muy malas condiciones. Caballos que encontramos tuertos o quebrados o, bueno, muy flacos a veces. Entonces creo que hay que evolucionar. Estamos apuntando a la evolución. No estamos diciendo ya tiene que ser todo esto así, vamos a hacernos todos veganos, vamos a cerrar los frigoríficos. Nadie está planteando eso. Algunas personas extremas sí lo podrán plantear, pero no es realista. Lo realista es ir ganando terreno, ir evolucionando, ir mejorando, ir controlando un poco más el tema en la hípica también. Uh-huh. Bien, hace pocos días, para pasar a uno de los temas también que te trajeron acá, participaste de un acuerdo junto con Eduardo Rubio, a pesar de que estaba la invitación hecha para todos los candidatos a la intendencia, de compromiso en contra del ingreso del tren de UPM a Montevideo. Obviamente que seguramente tanto Eduardo Rubio como tú estén en contra del tren de UPM en general, no solamente en Montevideo, no es que no interese por dónde pase por fuera de la ciudad. Pero contanos un poco la posición del partido con respecto a UPM y con respecto a el tren de UPM específicamente. La posición del partido con respecto a UPM es más que clara, que ahí coincidimos todos, Unidad Popular, Salle, nosotros, Bacheta, uh-huh. Todas las personas que han trabajado muy en profundidad ese tema y que conocen muchísimo más que yo. Yo simplemente he sido un mero consumidor de toda esa información. Evidentemente, a veces no dan los tiempos para meterse en absolutamente todos los temas. Pero basado en todo eso que se dice, por supuesto que estamos totalmente en contra y vemos que es una entrega de la soberanía que se hizo a una empresa extranjera. Uh-huh. Y todavía le pagamos un tren que no es para beneficio de nuestra población, para que pueda extraer sus riquezas, y nos dejan la contaminación en nuestro país. Digo, uh-huh. Estamos repitiendo cosas que ya están más que claras. Evidentemente que estamos en contra del tren que pase por Montevideo, pero estamos en contra de todos estos negocios que son perversos, son entreguistas totales. Y el tren además va a traer cargas de químicos muy peligrosos para pasar por la ciudad. Cabe recordar lo que pasó hace un mes y algo en Arizona, que hubo un accidente importante con químicos en un tren. Digo, ¿y por qué no puede pasar eso acá en Montevideo? Mm. Podría pasar perfectamente. Además de que el tren... en un puerto en Líbano por tener en un puerto químicos. También productos químicos. Claro, claro. Y además de dividir el tren que van a hacer, no va a ser un tren muy común, no es como antes que cruzamos la vía y pasamos. Va a ser un tren que va a tener una alta frecuencia, va a ser un tren que va a ser largo, va a dividir los barrios, va a cambiar la fisonomía del barrio. ¿Y de beneficio para nuestra población qué? Porque habrá algún distraído que capaz que piensa que ese tren nos va a dar pasajero también, transporte de pasajeros, ¿no? Y simplemente para sacar la riqueza de una multinacional que se va a seguir enriqueciendo y que nos va a dejar la contaminación. Evidentemente, yo recuerdo muy claramente cuando Astori, cuando la primer pastera, salió hablando de que, bueno, más adelante, ahora se va a ir la pasta de papel, pero después se va a empezar a producir el papel acá en Uruguay. Me acuerdo claramente de esa entrevista de Astori. Y yo decía, bueno, habrá tanto trabajo para nosotros. Realmente se llevaron la materia prima, nos reprimarizaron, y después salió una segunda, una tercera. Se arroja papel. Y claro, y cerró Fanapel. Entonces tenemos una posición totalmente opuesta a lo que dio UPM. Bien. Sobre esto de los animales, ¿vos crees que la izquierda tradicional o las definiciones tradicionales de izquierda han subestimado el tema de la protección animal y de... Porque a veces se caricaturiza también esto, ¿no? Las focas, los pajaritos, ¿no? Pero estas realidades de los caballos, de los perros, temas concretos que hay que resolver, como vos decías, la castración, el control. ¿Vos crees que se ha subestimado eso, que falta una sensibilidad desde lo que podríamos decir de izquierda hacia esos temas y que de hecho, bueno, se ve la masividad de preocupación de gente en estas cosas? Y los hechos están a la vista, ¿no? Los hechos están a la vista, hablan por sí solos. Los invito a ir por Malvin Norte, que es donde yo vivo, y ahí permanente, digo, Malvin Norte, Casavalle, Casabó, el Cerro, cualquier lado, y van a encontrar caballos por todos lados. Nosotros vemos que se utiliza en el caso del discurso, cuando viene la preocupación, recuerdo una campaña en la cual Michelini hablaba de los perros, pero no solo Michelini, hemos visto a Novik ir a un refugio de animales, y evidentemente los están usando, como han usado a todas las minorías. Eso es para pasar el peine fino y tratar de levantar algún votito. Nos parece escandaloso que lo hagan, cuando si le preguntamos en su vida si alguna vez rescataron a algún perro de la calle, tuvieron perros o se preocuparon de eso, o aportan algún refugio, ¿no? Novik tiene mucho dinero, sin embargo lo veíamos el día del animal previo a la elección pasada en un refugio. Como que era una preocupación, después creo que nunca más se habrá visto en un refugio. No sé qué refugio aporta. Nuestra compañera Ana Cordano hace más de 30 años que trabaja en castraciones en Chuy. Todos los meses organiza las castraciones que se hacen en el polideportivo de Chuy. Ahora el día 13 hay jornada de castración. Y castra en proporción muchísimo más que lo que castra la Intendencia de Montevideo, a un costo muchísimo más bajo. Esa es la preocupación que nosotros tenemos y que vemos que se utilizan y se usan en otros partidos políticos y realmente no lo llevan a la realidad. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y mirá el montón de mensajes que nos han traído, de gente que está llamando. Ya venimos. Peleó. Bueno, nos quedan estos minutos, Leonel, con el candidato a la intendencia por el Partido Verde Animalista, Leonel García, así que vamos rápido con un montón de mensajes que han ingresado. Miriam dice, ¿por qué no a los raids hípicos? ¿Por qué no a las carreras de caballos en el hipódromo? Siempre con los carritos, pero no van a donde están los capitales. Miriam, tranca fuerte, Miriam. Voy a responder. Lo de el hipódromo, si es por nosotros, se prohibirían las carreras. Estamos tratando, como decía, de ganar terreno y evolucionar. Evidentemente no son de los peores maltratados. El raid sí, es espantoso. Ajá. Evidentemente, no hablé del raid porque es una actividad que acá en Montevideo no se cumple, no se hace. Pero los raid, evidentemente, mueren cualquier cantidad de caballos. Supuestamente llevan veterinarios y que los controlan, pero siempre mueren. Y no mueren enseguida, mueren al siguiente día. No mueren cuando llega la carrera. Al siguiente día pueden morir esos caballos. Y mueren muchísimo. Es una sobreexplotación. Y evidentemente no tiene valor ninguno la vida del animal porque las apuestas son muy grandes. Estamos totalmente en contra de eso. Y también sí, de las carreras de caballos, sí, ¿por qué no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, por algún lado hay que empezar. No se puede empezar por todo junto. Uh-huh. Nair del Pinar dice, felicito a la persona, bueno, esto es aparte, que sacó el premio de la radio. Y sobre los caballos, dice, he visto cuadros tremendos acá en el Pinar, caballos que han caído con carro y todo. Yo me crié encima de los caballos en el Olimar. Los tratan como fierros, el desangrado de las yeguas que nadie habla, dice Nair. Sí, y hay denuncias, incluso recuerdo a Guillermo Maceo denunciando sobre cómo se a las yeguas se les está sacando y se les desangrado. Exacto. A las yeguas preñadas. Exacto. Se les saca la sangre para hacer productos de belleza. Adrián de la Curva dice, si la intendencia no resolvió en 25 años el tema del reciclado, menos podía llegar a organizar el reciclado en cooperativas con camiones y con ropa de trabajo. Eso significaría una tarea tan imprescindible como es recuperar lo desechado o darle alguna utilidad. Abrazo al entrevistado y al equipo, dice Adrián de la Curva. Bueno, y después hay un montón que nos decía Luis Gabriel de la Aguada sobre situaciones con plazas, por si ustedes tienen una visión que quieras plantear sobre eso, Leonel. La intendencia saliente maneja mucho como un caballito de batalla lo que ha hecho en materia de espacios públicos, ¿no? Luis Gabriel dice que Arenal Grande y Miguelete está enrejada, la plaza está privatizada, que íbamos a jugar al fútbol. La manteníamos a esa plaza, ahora con hamacas chinas que son una porquería, antes eran hamacas de madera que sujetaban correctamente el cuerpo de los niños, arrasaron con los árboles y el pasto. En República y Miguelete, otra plaza totalmente cerrada. Ana Olivera privatizó el Club Champagnat de rugby, un trozo grande de playa, privatizó el Parque de los Aliados, el Club Central Español y Tabaré. Se otorgó el castillo Pitamiglia a la masonería, arrasaron con el puente original del ferrocarril en Sierra entre La Paz y la calle anterior. No sé cómo le llaman de izquierda y comunista, no perdono al Frente Amplio, dice Luis Gabriel. Y una última, ¿qué opinión tiene de la denuncia del demógrafo Mació? También sobre esto que venías hablando, que desangran a las yeguas embarazadas. ¿Esto lo leíamos recién, Diego? No sé si lo llegamos a leer, pero es un poco lo que... Para producir anticonceptivos, dice Inés de las Piedras. Sí, sí. Eso se exporta, ¿no? Y solo Argentina y Uruguay lo hace. Es una atrocidad, ¿no? Tener yeguas embarazadas y hacer ese tipo de barbaridad. Pero bueno, mucha gente no está enterada de eso. Sí. Evidentemente que nosotros ahora estamos en el tema de la campaña municipal. Y con respecto a las plazas que decías, vemos que muchas veces se han perdido muchos espacios públicos a veces, haciendo algunas construcciones. Y las plazas deberían de ser un lugar de esparcimiento de toda la familia. Sin embargo, muchas veces se han visto que esas plazas se adueñan de gente que no es de muy buenas relaciones sociales. Uh-huh. Y eso espanta un poco a la familia. En lugar de tener un lugar para todos, es para algunos. Y ahí ya trasciende un poco el tema de la intendencia, que digo, Ministerio del Interior se tiene que hacer un poco cargo, ¿no? Tenemos una sociedad muy erosionada, muy que se ha se ha venido abajo, se han perdido muchos valores. Y después, por supuesto, que vemos plazas que se hacen en algunos lugares que realmente después no se controlan, no se cuida, y hay gente que las destroza, ¿no? Uh-huh. Ahí mismo donde yo estoy, Rambla Euskalarría y Ramallo hicieron una placita hace unos años. Bueno, hoy quedan pedazos de hormigón, no queda nada. Uh-huh. Y se hizo para la gente del barrio. Uh-huh. Creo que en el plan de gobierno, por ejemplo, nosotros hablamos de nuevas urbanizaciones, de empezar a hacer crecer la ciudad hacia otros lugares y no seguir apiñando gente que están hacinando a la gente cuando dice, ay, bueno, eliminamos un asentamiento, como hicieron en Malvin Norte, y le hicieron una casucha una a la otra, todas pegadas. Sí. Y las calles angostas. Digo, eso no es planificar una ciudad. Planificar una ciudad que tiene que tener veredas anchas, calles anchas, con todos los servicios ya planificados, UTE, OCE, Antel, todos los servicios tiene que tener y bien distribuidos, donde van... Es decir, planificada, como hacen los barrios privados, pero bueno, eso lo tiene que hacer la intendencia, y no seguir hacinando gente como lo han hecho en muchas partes las viviendas, para la gente pobre, ¿no? Dice, erradicamos un asentamiento. No, proligiaron un asentamiento. Evidentemente que después muchas veces terminan deteriorados también. Claro. Leonel García, le queremos agradecer mucho que haya estado acá con nosotros. Como decía Hernán, la idea era también conocer un poco más las propuestas del Partido Verde Animalista y bueno, y a partir de eso también que la audiencia conozca, ¿no?, cuáles son los caminos que se han ido forjando por parte de esta fuerza política. Y seguiremos conversando más allá de la coyuntura de las elecciones departamentales. Sí, sí. Una de las propuestas que tenemos nosotros, de la que me enojó cuando venía para acá, ajá, es comenzar las obras y terminarlas sin pausa. Que se trabaje de noche, sábado y domingo. Claro. Porque no puede ser la falta de respeto que tienen hacia el ciudadano de tener toda la ciudad levantada de la manera que está. Esa es una de las propuestas que está en el plan de gobierno nuestro. Bien. Les agradezco muchísimo la invitación, porque para nosotros es oro un poquito de prensa. Y bueno, estamos a las órdenes para cuando ustedes lo digan. Gracias, hasta pronto.